Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asambleas. Asambleas. Colectivas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque, Enredando las Mañanas, programa de Red Nacional de Medios Alternativos. Transmitimos desde la página del colectivo Radio Pueblo, la 90.1, o a través de la rnma.org.ar. Son las 10 y 30, ¿no? 10 y 30, se dice. Así es. Bueno. En lo clásico, las 10 y media. Las 10 y media, sí. Ahí está. Así que ahora tenemos entrevista. Bueno, tenemos una entrevista, pero mientras la Gaby se comunica con nuestro, bueno, hablábamos de los trabajadores del Penta, así que vamos a ver si nos comunicamos con él y nos puede informar, nos dar un pantallazo. La verdad es que una lucha que vienen llevando de hace rato los compañeros que no pueden trabajar, y bueno, se ve como por suerte reciben el apoyo de los otros frigoríficos que están están concentrados con ellos, así que vamos a ver si tenemos comunicación con ellos, ¿no, Mono? Así es, bueno, para todos los que vienen también siguiendo la radio, estamos en un momento complicado con los compañeros del frigorífico Penta, que recibieron, bueno, los despidos, que esta semana también fueron apretados por la policía, y queremos, bueno, nos estamos comunicando con el compañero para que nos comunique, ¿no? Que nos cuente bien en concreto qué es lo que está pasando. Hola, Ángel, ¿nos estás escuchando? Ahí me escuchás. Ángel, comentanos un poquito. Ahora sabemos que tuvieron en esta semana una represión muy fuerte los compañeros del frigorífico, y también sabemos que hoy se están concentrando ahora en la mañana. Ángel. Hola, ¿me escuchás? Sí, Ángel, comentanos qué es lo que está sucediendo en estos momentos ahí en Buenos Aires, ahora. Lamentablemente seguimos igual. Comentando un poquito, Ángel, ¿cómo fue lo de la movida también de este, lo, la represión que sufrieron de la policía también? Bueno, pues tuvimos el 9 de abril, tuvimos una represión de la policía, y aparte el día miércoles de esta semana tuvimos un ataque de la patota, ¿ves? La patota que tiene adentro Ricardo Brusefe. Los estábamos haciendo ollas populares como todos los días, y los entró y los insultó, tiró piedra, todo, mostraban armas adentro del frigorífico, y uno de los trastornados de ellos agarró y disparó seis balas de plomo, ¿viste? Ahí hicimos una denuncia, bueno, está toda la denuncia, está todo, pues, está filmado, todo, pero el tipo agarró y lo disparó, ¿viste? ¿Cuántas personas más o menos eran que estaban en la patota? Ahí adentro tienen entre 30 y 50 personas más o menos. ¿Y los dueños del frigorífico dieron alguna respuesta? ¿Salieron a encararse? Y no, tratamos de ver quién lo está defendiendo a este empresario, ¿viste? Pero la verdad que ya es demasiado lo que está haciendo este tipo. ¿Desde el gobierno le dijeron algo? ¿Hay algunas respuestas? Y el gobierno dijo que, bueno, iban a hacer una intervención al frigorífico para hacer un allanamiento, pero bueno, nadie le hizo un allanamiento tampoco. respuesta tampoco del gobierno, del Ministerio de Seguridad tampoco. Hola, no te escucho bien. Hola. Digo, si del Ministerio de Seguridad, por la represión y la apriete que tuvieron, no, tampoco no le dijeron nada. Tuvimos una pequeña reunión con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero nada más, ¿viste? Son todas promesas que te hacen ellos. Ángel, si en caso no hay respuesta hasta el día de hoy, ¿cómo van a seguir las medidas de lucha? Bueno, hoy hicimos, vamos en pequeño corte en el Puente Pueyrredón, acá con los compañeros, demostrando la lucha de los trabajadores, por lo menos para demostrar que estamos tratando de, por favor, que lo den una solución rápida, ¿viste? Y repudiar lo que pasó el día miércoles, que fue una patota, ¿viste? Empezaron a disparar, ¿viste? Ángel, recordanos cuántas familias, cuántos compañeros son los que quedaron. Somos 240 familias, 240 trabajadores que todavía no están cobrando un peso. Bueno, Ángel, te agradecemos por la comunicación. Es importante que nos comenten lo que está pasando y que se conozca esto en todo el país, ¿no? Hola, ¿me escuchás? ¿Sabes que se corta ahora? Sí, te decía que gracias por la comunicación. Es importante que esto se conozca en todo el país porque tenemos que visibilizarlo, si no los medios no lo sacan tampoco. Sí, lamentablemente lo que yo le hablaba a uno de sus colegas, ¿no? Que hace poco Mariano Ferreira, que fue también atacado por una patota, sí, por una patota de los ferrocarriles, que murió hoy, esta semana se cumpliría 33 años el chico, ¿no? Y la verdad que parece que quieren que haya un muerto, no sé, la verdad que no sé, con este trastornado de mierda de empresario que manda una patota a disparar a los trabajadores, es una locura, ¿no? Así es, Ángel, es tal cual como lo comunica. Bueno, Ángel, te agradecemos desde acá, desde Jujuy, un abrazo fuerte a todos los compañeros del frigorífico Penta. Bueno, vale, gracias, saludos a tu audiencia. Martes tuvieron represión por parte del dueño del frigorífico. Nos comentaba de que están reunidos ahora, por eso se escuchaba ahí, tuvimos unos pequeños ruidos, están en plena movilización, están acompañados de diferentes frigoríficos que están acompañando la lucha de ellos, están en la avenida del Puente Pueyrredón, exigiendo al gobierno que le dé respuesta sobre lo que vienen viviendo y sobre... Hablaba de 240 familias que están a hoy sin respuesta. Y la lucha creo que lleva 2 meses, ¿no, Mona? Así más de 2 meses. Antes de plena cuarentena. Ya. Claro, con todo esto lo que está pasando en el país, con todo lo que tiene que ver lo del coronavirus y demás, aparte tenés que agregarle que fueron despedidos, o sea, y no tienen ninguna respuesta. Ni de los dueños, ni del gobierno. Como decía, cuando salió este tema a la vista, salió el gobierno, me acuerdo, el gobernador de Buenos Aires también, salió a que iba a acompañar, que iban a respaldar, que iban a seguir esto y que no iban a permitir. Pero fueron promesas lo que lo decía el compañero, él mismo no lo va diciendo, cómo se lo fue llevando esto adelante, que hasta el día de hoy no tiene ninguna respuesta. Entonces, es muy... ¿Cómo puedo decirlo? Es algo muy muy fuerte que por ahí algunos que hoy tienen la posibilidad de estar trabajando o tienen un trabajo, por ahí todavía no lo terminan de ver, no lo terminan de entender, pero es algo que está pasando, ¿no? Y hay que ver cómo también desde el gobierno se empieza a ser responsable o se empieza a hacer cargo de algo también, porque desde que empezó la cuarentena para acá, creo que conocemos todo lo que fue el gobierno también, el gobierno que se fue, el gobierno de Macri, que se lo golpeó por todos lados, que yo también cuando puedo sigo también con eso, lo sigo compartiendo porque sí, es inutilidad acá en la Argentina, pero llegó el gobierno de Fernández y tampoco avanzó mucho, no hubo mucho cambio tampoco, siguen habiendo represiones, siguen habiendo despidos, siguen habiendo... No hay respuesta para los trabajadores, si bien todo está hoy enfocado en lo del coronavirus, pero creo que hoy los medios también están enfocados en eso, en lo que pasa el coronavirus y demás, pero no en los trabajadores, ¿no? Y los despidos están avanzando, las represiones están avanzando, los femicidios están avanzando. Y bueno, hasta ahora, esta es la respuesta, lo que nos contaba Ángel, ¿no? Es la respuesta que da el gobierno, que sí lo vamos a hacer, la promesa que lo pensamos hacer, no te hagas problema, pero no se trabajó ni se avanzó nada hasta ahora. Que es el principal obligado y garante de cumplir los derechos de un montón de familias, de trabajadores y trabajadoras, que bueno, que en esta situación del COVID-19 y con el aislamiento social preventivo y obligatorio se ha dado muchísimo la agudización de la situación económica, cómo impactó eso en las familias, ¿no? En los índices de pobreza, como también en los sectores que bueno, que se encuentran bajo la línea de la indigencia y la pobreza, cómo han sido azotados por esta pandemia. Y sin embargo, bueno, con las medidas que por ahí se plantean desde lo gubernamental, muchas veces no son la respuesta, ¿no? Que necesitan estos sectores, que necesitamos del sector de los más desfavorecidos, ¿no? Estas situaciones ya rozan la burla, me parece que desde el gobierno, si bien deberían intentarse muchas más medidas y concretizar acciones que tiendan a favorecer a los trabajadores, ¿no? De que bueno, que en esta pandemia no haya tanto, no se sienta tanto la desigualdad, o se recrudezca muchísimo más la pobreza, las situaciones de indigencia. Digo, es una situación en la que claramente el gobierno no viene dando una buena respuesta, ¿no? O sea, desde lo político, que es como dice Mono, ahí vemos solamente que está enfocado al coronavirus, pero desde lo directo, las realidades de las familias están totalmente avasalladas en sus derechos. Vemos el accionar policial, lo que está pasando en salud, lo que está pasando en educación, digo, todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana encontramos alguna vulneración de derecho. Así es, la respuesta siempre se la pide al gobierno, ¿no? Dar una respuesta hoy también, pero yo en lo personal también creo que tenemos que empezar, o creo que se está viendo también, o todas las organizaciones también están pidiendo respuesta a los grandes gremios, ¿no? También, o sea, decime o nos preguntemos dónde está hoy la CGT, o qué es lo que está haciendo hoy la CGT, que recordemos también, todo lo que conocemos, vemos, son los que han salido a aplaudir al nuevo gobierno que entró y que supuestamente tenían acuerdo y que iban a reaccionar, o si es que seguía pasando esto, ¿no? Con el pueblo trabajador, es la CGT supuestamente la que tiene que pelear por los trabajadores. Hoy, con todos los despidos que va habiendo, creo que son los que más están guardados en esto de la cuarentena, que no pueden salir, en serio, creo que están, no quieren salir, me parece, ¿no? Es algo loco todavía. Así es. Bueno, le agradecíamos a Ángel por siempre tener esa predisposición de comunicarse con nosotros. De hecho, siempre hablamos con él en plena marcha, como veníamos recalcando de la lucha que vienen llevando a cabo los compañeros, todo, y también los frigoríficos que lo están acompañando a ellos en esto. Como él nos decía, que había fue el presidente y fue el gobernador, pero bueno, evidentemente todavía no le dieron soluciones. Espero que se vuelva a hacer eco de lo que sucedió y que no siga sucediendo. Están en asambleas todas las semanas ellos, bueno, por esto de que no quieren que tener alguna respuesta, quieren volver a trabajar, así que nuestra solidaridad. Y bueno, vamos a seguir informando sobre lo que acontece en ellos, y si tienen alguna solución, ojalá algún enredando de los bienes tengamos buena noticia de que volvieron a sus puestos de trabajos. Así que bueno, vamos a cerrar el tema, pero vamos a seguir en contacto con ellos. Bueno, chicos, son las 10:43, qué rápido que pasó la mañana, ¿no? Ya casi estamos a mitad de... ¿Dónde te fuiste, Robert? Nos dejaste solo. Robert se va, se pega sus escapadas y nos deja solos acá con la Gaby, que nos viene a ser de nuestra productora. ¿Cómo están, chicos? Estrella. Sí, la Gaby, que el otro día, ¿no sabías que te reemplazó, Mono? Viene la Gaby y está. Es que es lo que decíamos, o sea, con la Gaby ya habíamos hecho anteriormente algunos programas que, bueno, quienes la conocen a la Gaby, los programas de los sábados a la noche, más o menos, hacía las previas siempre, los programas para lo que venía a la fiesta de, bueno, acá en Jujuy, ¿no? Ella hacía las previas siempre, todos los programas previos a la fiesta. ¿Sí? Claro. Mirá la Gaby. Sí, sí. Cuesta soltarse algunas compas que no se animan, pero nada. Acá todos tenemos, le damos lugar. Y vamos aprendiendo entre todos. Sí, vamos aprendiendo que... ¿Te acuerdas, bueno, nuestros primeros programas? Bueno, digamos que tampoco estamos... sí, pero claro. Los primeros programas sí, nos costaba mucho. Aparte éramos los primeros, ¿no? De la red nacional que dábamos los viernes. Y sí, ¿te acuerdas cuando lo hacíamos también por llamada? Porque ya es el quinto programa que venimos acá al estudio. Hay compañeros que lo están haciendo en sus casas todavía y nosotros nos llamábamos. Bueno, Robert, vos todavía no estabas... con nosotros y con Johnny y los tres nos llamábamos por teléfono y hacíamos el programa, pues salía dentro de todo, nos comunicábamos con los entrevistados, era todo unas cosas que armaba Johnny con el streaming, con el WhatsApp y preparábamos. Ahora ya por suerte estamos acá mejor, cada día mejorando, tratando de mejorar los viernes. Pero bueno, ya no tenemos tantos problemas de internet. Hace rato hablábamos con la compañera de Radio Semilla, mandamos un fuerte abrazo. Y también nos decía que tienen esos problemas del streaming, de que se cae la señal. Y bueno, somos redes como somos medios comunitarios, así que también tenemos eso. Pero bueno, por suerte todo marcha bien por ahora. Así que cada día aprendiendo más, como decía Robert, nosotros intentamos dar lo mejor y hacer lo mejor, pero uno va aprendiendo sobre la marcha también. Yo no soy comunicadora, hago intento. Y por suerte también para eso el domingo es el día del periodista, así que acá hay muchos periodistas que tenemos en la radio, así que no es un día de semana, pero bueno, mandamos un saludo anticipado a lo que sea el domingo. ¿De qué te reís, mono? Porque te... No, es que vos decías que acá no somos en serio periodistas, es verdad, yo tampoco, yo creo que hicimos... Acá no, el Robert sí, ¿o no? Robert es comunicador. Robert, comunicador. Sí. Tenemos muchos comunicadores, pero Robert sí. Robert, sos periodista. No, bueno, la comunicación social es mucho más amplia, no solamente engloba el periodismo. Pero bueno, hay tareas que uno va aprendiendo en lo que va haciendo de la comunicación y bueno, se da cuenta de que la podés comunicar de distintas formas, ¿no? Entonces eso... Para el periodismo, por ahí muchas veces se confunde un poquito. Pero bueno, la responsabilidad de la comunicación en las distintas oficios o profesiones es muy importante, ¿no? Para todo lo que pasa en la vida. Así es. Por eso, como venimos hablando de medios comunitarios, ¿por qué no saludamos también a nuestros compañeros que componen la red nacional? Bueno, ¿qué tienes para decirnos algunos saludos? Sí, los compañeros que retransmiten todos los días el programa del informativo, un saludo grande para los compañeros de La Barriada, del colectivo Radio FM 102.5, de Radio Semilla también, los compañeros de La Bulla, los compañeros de La Charlatana, los compañeros de Radio Roja, que ahora van a empezar a hacer el programa también, si todo va bien. El próximo jueves, decíamos, ¿no? Van a también hacer... El próximo jueves salen al aire los compas de Córdoba, sí. Así es, y nosotros desde acá reproducimos también el programa de los compañeros. También el radio El Algarrobo, Estación Sur, Radio La Caterva, Radio La Negra, FM 90.1, Radio Voces, Radio Libre, Radio... Bueno, los compañeros de Red Eco también, Alternativa, por supuesto, un medio que también viene avanzando bastante acá en todo el país, que tenemos compañeros ahí que siempre también nos están pasando los datos también, que nos facilitan también números, que es muy importante que para iniciar el programa. Bueno, también tenemos los compañeros de Radio Nauta, también los compañeros de Zumba La Turba, la Colmena, los compañeros de la Radio Popular Che Guevara, los compañeros de la Tusca también, La Fortaleza, Che Barracas, y bueno, así tenemos todavía muchísimos más medios que nos retransmiten todos los días, ¿no? Que es importante que lo podamos hacer, entre todos nos vamos uniendo y retransmitiendo, ¿no? También están los compañeros de Zona Libre, de Radio Zona Libre, los compañeros del Fogón, los compañeros del Agustín Tosco que tuvimos el año pasado por ahí también en Córdoba, los compañeros de Atomica, de Radio Atomica, que también nos reproducen, de Radio La Otra y Radio Panorámica también, ¿no? Panamericana. La perdón, yo 99.3. Soy... Así es. Así que saludamos a todos, viste que son muchos los que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, que también tenemos nuestro grupo donde nos pasan la info de todo lo que los temas que acontecen en el país y nos pasan los contactos para que nosotros nos podamos comunicar. Así que le mandamos un fuerte abrazo y bueno, que nos agradecemos que nos sigan transmitiendo. Y bueno, por último, acá de Radio Pueblo de la provincia de San Salvador de Jujuy, la 90.1. Bueno, creo que vamos a la pausa. Vamos a la pausa, tenemos otra entrevista, una entrevista muy importante en el segundo bloque, el tercer bloque sería. Vamos a hablar con una referente de la comunidad QOM, vamos a detallarla más en el tercer bloque, pero vamos a la pausa. Puedes escucharnos a través de la 90.1 o a través de la rnma.org.ar y prendete con nosotros a Radio Pueblo. Volvemos enseguida. Tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magia, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo... El tiempo no para, unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no, no, no. Yo no tengo fechas para recordar, mi día se gasta de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge, matar o morir, y así nos hacemos.